Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción, Fernando Farías. Redacción y locución, Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Un minuto, Ciencia al Día. Las cenizas volcánicas son usadas en la construcción de ladrillos en Bariloche. Son las partículas desprendidas por la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordoncauye. Los bloques son fabricados con máquinas especiales y secados al natural. Tienen un fácil montaje. Construir viviendas para personas en situación de emergencia habitacional en el sur de la Patagonia. El ladrillo fue patentado como Block T. Su resistencia fue probada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El proyecto es financiado por el Programa de Emergencia Volcánica de la Universidad Nacional de Río Negro. La arquitecta Marianela Romero Hamza participa de esta iniciativa. Recolectamos cenizas del área central de la ciudad, digamos del centro de Bariloche, y las enviamos a limpiar y ensayar. Y estas cenizas se mezclaron con otros materiales tradicionales de la construcción para provocar, digamos, el bloque. Porque un bloque solamente de cenizas es prácticamente como inviable. Para construir viviendas con los ladrillos hechos con cenizas volcánicas, aún falta la instalación de máquinas especiales en Bariloche. También probar la resistencia a las fuertes ráfagas de viento y la toxicidad del material. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Lunes 4 de junio del año 2012, son las 7 horas, 2 minutos de la mañana. Voy a bajar un poco la voz por si estás durmiendo. Nuestro primer gran conductor, Edu Anguita, volverá mañana con nosotros. Y quien te habla, Hugo Pérez Heredero, con los compañeros acá, te haremos hoy más que nunca la vida imposible. Nazarena Talich está con sus manos ocupadas en la responsabilidad de mandarnos al aire. Y no es Mariana. No es Mariana, no es Rubia, es Morena, es Carlita Ruiz la que está con nosotros hoy. Hola, buen día. Buen día, Carla. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de volver una mañana por aquí. Una mañana por aquí, cada tanto te pegas, sos una golondrina más. Sí. Y hablame de números, hablame del dólar paralelo. No, ah, la humedad era, sí, no, perdón, sí. Perdón. Chan, chanan. Tan. Mirá, primero te digo las vías de comunicación, chanan. Si querés, así ya la gente se ahí va está. Contactando, 0810-222-0870, también al 4999-8700. Lo único que te puedo decir es que hay 4 grados 2 décimas. No, pero ¿y esto? ¿Qué que te decía? Abrigues. ¿Qué nos llevó a esto, digo yo? Y un otoño tardío, ya era hora. Claro. ¿Y a cuánto está la temperatura blue? 18.4. Y siempre está calentita esa. Es para el que quiera una primavera. Escucha, todavía recordemos a nuestra gente que Blue es un nombre artístico, ¿no, Adri? Sí. El verdadero nombre no es Blue. No, el verdadero es nombre. Es ilegal. Claro, claro. Ilegalandia, ilegalandia. Bueno, Horacio del Prado, hacenos un gol. ¿Cuál de los goles? El de River. Mira, lo más fresquito de todo. Siempre quiero el de River. Y bueno, eso va a demorar un poquito. Unos añitos hay sí, que hubo, algunas embocaron en la definición por penales, pero justo fallaron los decisivos, ¿no? Porque el River ayer Se quedó en semifinales ante Racing por la Copa Argentina. Allí jugaron los dos. Boca Deportivo Merlo, Boca pasó por penales tras el 1-1. Y River hizo 0-0 con Racing, pasó Racing por penales. Se atascó con los penales. Sí, se atascó ahí. ¿Qué es eso de que Villalba dijo, si nadie quiere ir voy yo a tirarlo? ¿Yo escuché mal o...? No. En el de la definición. Claro, sí. Porque, viste que ahí siempre hay cada tipo tiene su receta, ¿no? Algunos dicen el técnico sabe ya antes de ir a la cancha quiénes van a patear en caso de una decisión. Yo suponía una cosa así. Y acá, Almeida, el técnico de River, prefirió que decidieran los jugadores que tuviera ganas de patearlo según el ánimo, según la confianza. Y nadie tenía ganas y Villalba sí. Entonces Villalba fue y lo pateó. Siempre, generalmente, el tipo que erra un penal, sobre todo en definición, en cualquier momento, porque siempre el penal es decisivo, es una cosa de que o sabés patearlo o no sabés. Entre paréntesis, Riquelme lo pateó ayer el penal como un maestro y como sobrando, como diciendo, bueno, yo vengo acá porque realmente, ¿qué es que voy a hacer? Y la picó despacito para que fuera el gol. Pero en el caso de River, Villalba, que lo erra, se queda con toda la bronca del caso, ¿no? Se queda empiojado. Y entonces a alguien hay que ponerle la bronca y se la pone en el afuera. Bueno, nadie quería ahí, cualquiera que lo pateó mal porque pegó en el palo abajo despacio y se fue. Y sin convicción aparente. Sin convicción. El gran protagonista de esa definición de la de Racing River fue el arquero Saja. Sí. Se pateó el primer penal para Racing, lo pateó como un balazo de zurda adentro y después atajó a Vila, un chiquito nuevo de River, un pibe, que se animó, dijo, déjame que voy yo, guapeo, y lo pateó también mal, despacio. Déjame que quiero que me lo taje. Anunciado pie abierto a la mano izquierda del arquero, que es la mejor mano aparte. Penales. Así que, bueno, la final la van a jugar en fecha a definir todavía, según cómo viene la Copa Libertadores y demás, la van a jugar Boca Juniors y el gran Racing Club. Y el telón de fondo del Fóbal, es lo que hizo la selección argentina el sábado. No es cierto, fue impresionante el partido que jugó Messi. Placer, ¿eh? La fiesta que dio la selección para destacarla, ¿no? Han hecho 4 goles. Hicieron un gol cada uno de los llamados 4 fantásticos. En los 4 goles participó Messi. En los 4 algo tuvo que ver. Uno fue de su autoría y los otros 3 algo tuvo que ver. Armó la gran jugada. Fue la fiesta, fue el festival, verlos golear. Te digo las 2 novedades que dejó para mí ese partido. Una, que se resolvió con una facilidad tremenda en media hora, ya estaban 3-0 en media hora, un partido que siempre es muy complicado para la Argentina. Hacía años que no le ganaba a Ecuador, que es por eliminatoria. Y la segunda novedad es que a los 24 años Agüero y Messi están entrando al apogeo. Si son jugadores ya van siendo hombres hechos, no son pibes que prometen, están en la plenitud y están en capacidad de ponerse un equipo al hombro y resolver cosas que no se pueden resolver. Agüero es el otro muy grande. Jugó muy bien Di María, pero Agüero, sumador de fichas, es el tipo que está ahí. Claro. Que decir, si no lo tuviéramos a Messi, bueno, teniendo un Agüero podría salvar algún estofado serio. Claro. Pero yo no sé, soy ignorante en la materia y no he visto todos los partidos que se han jugado como vos. No creo haber visto nunca a Messi dando como una clase de maestría, ¿no? Porque era... Con esa camiseta, verdad. Sí, para mí tiene que ver con la edad, con el desarrollo de la vida del tipo. ¿Vos pensás, en base a lo que está diciendo justamente ahora, Messi para el 2014 va a estar a punto caramelo para el Mundial? Claro, porque el jugador llega a la plenitud a los 24 años. Antes de eso, es promesa, no se conoce el techo, y Messi y Agüero están ahí. Fíjate también como un símbolo que Messi hace el gol y se pone la pelota bajo la camiseta. Y estaba como, feliz. Como con un embarazo. Claro, el embarazo. Claro, pero anunciando además, que va a ser papá. Que va a ser papá. O sea, está justo en una edad... Usó la comunicación. De realización total. Hay que ver, le falta... otra cosa alentadora para mí, ya de hace rato, es que el técnico Sabela tiene el diagnóstico claro, que falta el equipo. El equipo no está. Lo que rodea a Messi... para atrás, no está. Y que el técnico lo tenga claro es muy bueno, porque otro técnico te puede decir, no, merecimos ganar, tuvimos buena suerte, van a la fortuna. Y Sabela hace diagnóstico y el diagnóstico es correcto, falta. Él dice, veamos la mitad del vaso lleno, no la mitad, bueno, me parece fantástico. Faltan muchas cosas para quien está acostumbrado a ver fútbol, quien ha visto los equipos perfectos, incluyendo al Barcelona presente, ¿no? Claro. Para no irnos a la historia. Pero lo que se hizo el sábado fue una fiesta, la cancha estaba llena, no colmada, pero estaba llena, había gente, hubo fiesta, se dio un espectáculo muy lindo y todos los goles fueron lindos, que también es un... Muy lindo, los 4. Los 4. Adri Corral, te veo, pero febrilmente anotando ahí, ¿no? Estoy tratando de repasar un poco cómo fue la secuencia del tema de los cacerolazos, de, vamos a llamarlos así, cacerolazos, sí, para que se entienda, del día viernes, porque hubo, además, dentro de estos cacerolazos, una agresión a un equipo de 678. Nosotros en un ratito vamos a presentar aquí en la mañana un documento que prueba, por ejemplo, entre otras cosas, que en el lugar de la agresión al equipo 678, muy poquito antes y tal vez en ese momento, lo vamos a tratar de descubrir, estuvo en el mismo lugar un equipo de Canal 13 con la presencia de Jorge Lanata, haciendo notas, el mismo Lanata en esa misma esquina. O sea que fue golpeado también, ¿eh? No, había otros canales, había otros, pero llama la atención que haya estado Lanata presente en esa misma esquina. Y ayer, si bien hizo una suerte de condena, porque desde ya es condenable toda agresión a quien sea, camarógrafo o no, sí, y si es camarógrafo es condenable al camarógrafo o al equipo 678, como al equipo de Lanata, como al equipo de Venus, de Canal Venus o de un casamiento, y es condenable también de quien venga, ¿no? A quien sea. Entonces, vamos a tratar de descubrir si realmente en esa esquina, en el momento de la agresión, estaba presente el equipo Canal 13 y el conductor del programa del domingo y de Radio Mitre de lunes a viernes, Jorge Lanata. Gracias, Adri. Eduardo Anguita, nuestro primer gran conductor, está en el aire. Ah, no sabía, es verdad, ¿eh? Hola, Eduardo, buen día. ¿Eduardo? Eduardo Anguita, cambio. Hola. ¡Buen día! ¡Epa! Hugo, ¿qué tal? Nos diste un poquito de misterio, pero ahí estabas. Buen día, Edu, ¿cómo va? No, el misterio me lo dirán ustedes a mí, ¿eh? Acá, desde muy temprano, tomando mate y leyendo. ¿Leyendo qué, por ejemplo? Bueno, varias cosas. Varias cosas a la vez. Bueno, sé que estuvieron hablando del partido de Argentina. Sí, no podía ser de otro modo. Sí, celebrando. Sí, sí. ¿Y hablaron algo más de fútbol por allá? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Hablamos de Boca, quédate tranquilo. No, yo para informarme. Sí, quédate tranquilo que hablamos de Boca y subrayamos la categoría de Riquelme, que fue el jugador sobresaliente, ¿no? Sí. Tiro libre para el gol en 1-0 y después cómo tiró el penal, que fue una cucharita maravillosa. Ah, sí, eso fue impresionante. Una cosa del partido de River y Racing que me impresionó muy bien, Horacio, a ver, es cómo se saludaban los jugadores con los arqueros. Sí, sí. Ah, sí, coincido totalmente. Esa es una muy buena señal. Es verdad. Muy buena señal. No le había visto eso. Sí, una cosa de mucha cordialidad, caballerosidad. Buen día, Eduardo. Muchos como Lobo Ledesma y Saja que han compartido equipo y demás. Claro, y que hay un cariño grande. Claro. ¿No? Sí, sí, Adrián. Sí. Eso es cierto. Bueno, pero la suerte se quedó en Avellaneda. La suerte, y ¿sabes qué? Porque viste que se habla de lotería de los penales cada vez un poquito menos, ¿no? Porque sí, Saja fue tan decisivo en eso, de la categoría del arquero de San Lorenzo, que pateó fantásticamente el primer penal y atajó fantásticamente el último, que si cambias los arqueros, gana el de más categoría, ¿no? Bueno, un fin de semana de mucho fútbol, de mucho deporte también para la Argentina, porque en París también tuvieron muy buen desempeño los dos argentinos que quedan en carrera. Sí, y que hoy nos vamos a estar pispeando por la televisión, porque a las 8... reanuda su match, sí, del Potro ante Verdi, está 2-1 arriba del Potro, que compite contra este gran checo, pero también contra su dolor de rodilla, que cada vez aparece más vendada. Sí. Y a las 11, va hacia las 11 de la mañana, Pico Mónaco ante Nadal. Están 3-1, en favor de Nadal el historial, y por supuesto el gran favorito es Nadal, pero Mónaco está teniendo un momento bárbaro. Bueno, está Francisco Balas por allá. Acá está Francisco. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Es notable, Francisco, cuando uno se pone a ver la profundidad de los cambios que se están viviendo en la Argentina, como los grandes medios, o los que hasta hace un tiempo se consideraban grandes, de lo único que hablan es de si efectivamente Aníbal Fernández dijo o no dijo a cuánto tenía que abrir el dólar ilegal, o blue, o paralelo, o como le guste llamarlo, ¿no? Sí, es cierto, realmente sí. También es cierto que sorprendió mucho, creo que lo mencionó el sábado Zayat en una nota en Página 12, muy interesante, que la reunión que mantuvo, o habría mantenido, vamos a ponerlo como utiliza la Nación, esos potenciales, Moreno con las agencias de cambio, trascendiera. Es, yo ahí te pido tu colaboración, Eduardo. Te iba a mandar un mail ayer preguntándote, porque realmente quedé en offside con lo de Moreno filtrándose, lo cual es cierto, porque hay muchas reuniones que me imagino Moreno mantiene con empresarios, no todas trascienden, esta trascendió. Sí. Y que luego fuese Aníbal Fernández el sábado por la mañana en declaraciones a Radio Mitre anunciando esto, me dejó en offside. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo, Francisco, creo que hemos tenido una muy buena edición ayer de Miradas al Sur. Yo tuve la oportunidad de tener algunas reuniones con personas de alta responsabilidad que me pidieron que no trascendiera su nombre, es decir, estas reuniones tradicionales entre funcionarios de alto nivel y periodistas donde se mantiene la reserva de identidad. Reuniones en las cuales a mí me quedó absolutamente claro que hay una decisión que trasciende lo coyuntural, creo que traté de transmitirlo con puntillosidad, en el sentido de la responsabilidad, de la precisión informativa de la cual hablaba Rodolfo Walsh, más allá de la opinión o la interpretación que cada uno hiciera, que la divisa norteamericana no servía más para atesoramiento, es decir, que quien quiera atesorar dinero y entrar en el circuito financiero tiene una serie de herramientas legales que tienen que ver con las cajas de ahorros en pesos, con la posibilidad de acciones, títulos y otro tipo de inversiones, como por ejemplo comprar ladrillos si es que consigue comprarlos en pesos. Pero lo que no se puede hacer más es atesorar divisa norteamericana. Esto me lo dijeron fuentes de altísimo nivel. Entonces, si esta es la filosofía y tiene que ver con 9 años de transformación de la Argentina para tratar de darle peso al peso, como titulamos en Miradas al Sur, la pregunta es, entonces, las casas de cambio que vendan el dólar a 5.10, 5.20 o 5.50, ¿lo venden para atesoramiento? Claro. Si lo venden para atesoramiento, ¿para qué se dan reuniones donde en off se dice lo que hay acá es un cambio de filosofía y todos necesitamos meternos, y esto es la frase que me decían, en un cambio cultural? Estoy de acuerdo. En definitiva, que en un cambio de semejante magnitud haya marchas y contramarchas por voluntarismo, algún tipo de reuniones que después tengan una dirección y después se sucedan en otra, me parece completamente comprensible. Pero también queda, no para ver el vaso medio vacío, pero sí para ver ciertas fragilidades que se dan en los grandes cambios, es si realmente están todos convencidos o alineados en una misma dirección, o algunos dicen, bueno, en realidad los grandes compromisos son en agosto, claro. Y si salimos de eso, volvemos sin aterrorizar a la clase media, que es la que, convengamos, Francisco, también me lo decían, sacaron en la tercera semana de mayo en los depósitos oficiales en dólares, sacaron 400 millones de dólares, que ya sacar del circuito legal en la tercera semana de mayo 400 millones de dólares de los que ya se habían retirado es un indicativo de que hay una fuga de capitales. Sí, sí, en ese caso es cierto. Las cajas de ahorro han sido fuertemente vaciadas, no digo en todo, en su totalidad, creo que hay 11.000 y pico de millones de dólares en cajas de ahorro, y creo que fueron, con lo que decís vos, Eduardo, son 1.600 o 1.500 millones los que se han ido en menos de un mes y pico, una cosa muy, muy grande, sin duda. Y esto son datos de la semana anterior a la que ya pasó, es decir, el Banco Central mide esto unos días después. Es decir, que yo creo que también es posible que quizás en la última semana se haya mantenido. De hecho, el diario Nación dijo que se estaban sacando la semana pasada 100 millones de dólares diarios, lo cual indicaría, en vez de 400, quizás 500. Esto es la parte coyuntural, Francisco. Después nos queda analizar en profundidad todo el damero respecto de si realmente la Argentina puede sostener durante un tiempo largo esta política. Hay un dato muy significativo y a mí me parece que a algunos se les escapa. Hoy, 4 de junio, lo decíamos el día viernes, hoy no solamente es un aniversario de aquella llamada revolución, que en realidad fue un movimiento militar que salió de Campo de Mayo en 1943 para decirle al conservador Castillo, que había quedado completando la fórmula que había encabezado Roberto Ortiz y que se había muerto un tiempo atrás, para decirle, señor, el tiempo de la década infame se terminó. En realidad fue un gran momento ese 4 de junio del 43, Recordemos, Francisco, un dato que tiene mucho que ver con esta época. Era un momento de sustitución de importaciones. Así es. Era un momento donde la guerra, la Segunda Guerra, había generado en la Argentina durante 3 años un crecimiento inusitado por estas barreras políticas, que significaba la imposibilidad de recibir productos industriales, sobre todo de Gran Bretaña. Entonces, ese gran cambio cultural que se inicia el 4 de junio del 43, bueno, tuvo un momento clave, quizás, unos meses después, cuando empieza la figura de Juan Domingo Perón, ya cuando estaba Rawson en la presidencia, a tener un peso decisivo. Pero hoy es una fecha en la cual, si uno vuelve atrás, dice, ah, no había dimensión en los argentinos de aquel 4 de julio. Bueno, si hoy piensa uno en que por coincidencia del calendario es la fecha en la cual se reúne el directorio, los accionistas de YPF para elegir su directorio, uno dice, bueno, estamos en una dirección diferente. Hasta hace unos meses se reunía YPF y se reunían accionistas completamente extranjeros. Claro, hoy Europa y Estados Unidos, por suerte, no está viviendo una guerra, pero está viviendo una crisis de un calibre que también le da una oportunidad a la Argentina para decir, señores, no tenemos comenzando un cambio. Francisco, te escucho. Sí, no, es cierto. En el día de hoy estará asumiendo formalmente como gerente general Miguel Galuccio, y también comenzará a designar los nuevos directores, porque va a haber que remover a los directores anteriores y proceder al nombramiento de los nuevos directores. Pero sí es cierto, quizás a veces, refiriéndome a lo que mencionabas, Eduardo, las cosas las tenemos muy encima a veces, y tomar esa distancia que a veces permite tener más claro el momento que se está viviendo y el alto nivel de conflictividad, en el buen sentido, respecto a cómo se está tratando de librar un cambio de paradigma tan importante como el que se está haciendo. Bueno, espero que no lo tengamos que ver dentro de unos años, sino que seamos más conscientes de ello, como decís vos, en estos días que corren, ¿no es cierto? En un minutito te voy a pedir que hablemos de lo que quedó el viernes como saldo de algo que comentábamos también, esa tapa de Clarín en la cual aparecía el teléfono celular de José Otavis, sí, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense, y que después tuvo mucho más ruido porque Otavis salió a doblar la apuesta respecto de a quiénes había que mirar en cambio de su celular. Pero antes quisiera hablar un poquito con Adrián Corol. Aquí estamos, señor. Estuvimos siguiendo, Eduardo, de cerca lo que fueron estos cacerolazos que llaman en muchos lados espontáneos y que son una improvisación largamente preparada porque son convocados en las redes. Ya hay uno nuevo que ha sido convocado para el día 7 de junio y ellos después hacen como que nada, que son espontáneos, y cuando llegan los muchachos ahí con las cacerolas, está el móvil del canal, ¿no? Está el móvil del canal. Me llamó la atención, viendo las imágenes que ayer pasaba 6, 7, 8, a una señora llamada Cecilia Pando. Sí, sí, estuvo ella en el de Cabildo y Juramento, lo cual no fue referido por los muchachos de la policía que cubren y que se encargan de dar todos los detalles, porque ellos te dicen quiénes están, qué móviles de qué medios, qué periodistas. En un ratito vamos a estar escuchando ese documento, pero llama la atención que a la hora de hablar de Cabildo y Juramento nunca mencionaron la presencia de Cecilia Pando, que sí fue vista por supuesto en un montón de testimonios, tanto en 678 como fotografías. Y por otra parte, hay que destacar que en la elegante esquina de Callao y Santa Fe le dieron una pateadura impresionante al camarógrafo. Exactamente, Sergio Loguso, integrante del equipo 678, que también fue agredido, hay que recordarlo, durante el abrazo a tribunales. Sergio Loguso llega al equipo 678 a esa esquina y muy poco tiempo después, no estuvieron ni 30 minutos trabajando, fueron agredidos ferozmente. En esa esquina, en esa misma esquina, en ese momento había móviles de otros canales. Alguien dijo que llamó la atención que no los hayan ayudado los colegas de otros canales. Habrá que ver después en qué circunstancias puntuales estaban, pero lo cierto es que en esa esquina había un móvil del Canal 26, un móvil de Telefe y un móvil de Canal 13, donde estaba en persona Jorge Lanata. Antes de la golpiza tuvieron la oportunidad de recoger varios testimonios que tienen un valor periodístico muy interesante, porque en realidad no se trataba de personas que dieran argumentos de por qué estaban allí, sino que en general se los veía no al borde de un ataque de nervios, sino pasados ya varios pueblos del ataque de nervios. Así es, sabes que uno recuerda haber visto algunos documentales, por ejemplo, hechos en Miami con señoras enojadísimas con Cuba y demás, pero también al borde ya de la caricatura, y eran esas imágenes, ¿no? Esos testimonios que 678 mostraba ayer, independientemente, como bien decís, o previos a la agresión física, donde había una agresión hasta cuando no hablaban, cuando bailaban a cámara, en esas caras, en esas miradas, había realmente también algo, por no decir mucho, de agresión. Mariana Gil Laborde, ¿está por allí? No, está Carla Ruiz. Ah, Carla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Tengo que decirle que aquí en Villa Gesell todavía caen unas gotas. Fue una noche fría, lluviosa, con una luna extraordinaria. No sé allá cómo están las condiciones climáticas. Y llegó el otoño, 4 grados 2 décimas la térmica, la temperatura es de 6 grados 6 décimas, esperamos una máxima de nada más 13 grados, pero por suerte el cielo está despejado y ya le puedo adelantar que la semana viene fresquita con mínimas de 5 grados. Dígame, ¿y hay gente que si quiere comunicarse tiene cómo hacerlo? Pero por supuesto, al 0810-222-0870, también al 4999-8700. ¿Está Walter Guber por allí? Sí, señor, aquí me tiene. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, estaba pensando respecto de las condiciones internacionales, ¿no? Cuando uno dice 4 de junio de 1943, este momento de cambio de la Argentina, y que todavía muchos libros de historia emparentan bajo el título golpe militar con lo acaecido el 6 de septiembre del 30. Pero estaba pensando, Walter, en el momento internacional que se vivía por allí por junio de 1943. No sé si quiere que le dediquemos unas parrafadas ahora o más adelante, porque a mí me parece muy interesante pensar cómo ese golpe militar, que efectivamente se inició de esa manera, pero que tenía que ver con sectores del radicalismo que alentaron a Ramírez a dar el golpe, sectores que habían sido ajenos a la década infame, algunos de ellos cercanos a Forja, otros al origoyenismo y otros simplemente que habían perdido pie, también tenían una visión de lo internacional, porque ya para esa altura las fuerzas alemanas, las fuerzas del Tercer Reich, empezaban a vivir el retroceso de sus éxitos de la primera etapa, que arrancó en 1939-40 y que en febrero del 43, con el fin de la batalla de Stalingrado, empezaba la cuenta regresiva. Entraban en su declive y en su decadencia, efectivamente, claro. Es muy bueno, me parece muy bueno tu... No había ido tan lejos, digamos, en la proyección internacional del paralelismo de las fechas, pero efectivamente me parece que es así, ¿no? Y te diría que hay, en algún sentido, una similitud histórica con el momento actual. Si vemos cuál es la situación actual en Europa y si vemos la situación actual en Estados Unidos, estamos ante un momento de quiebre muy importante al respecto, ¿no? ¿Usted tiene algún...? Yo tengo varios temas para mencionarle. Uno de ellos es de un gobernador que apostó al dólar y apostó al Comando Sur y perdió. Sí. Es el gobernador Jorge Capitanich, que quiso instalar una base del Comando Sur bajo el paraguas, digamos, de un centro de ayuda contra catástrofes, y el gobierno nacional le dijo: no, gobernador Capitanich, esto no es así. Que el gobernador Capitanich quiso, de alguna manera, reeditar ciertas relaciones carnales con Estados Unidos desde su provincia, y el gobierno nacional le dijo que no es así, y la Cancillería inclusive llegó a bloquear el ingreso de material que estaba previsto para esta instalación, y Capitanich finalmente la semana pasada mandó una nueva ley al Congreso Provincial cambiando el criterio de asistencia humanitaria y de ayuda para catástrofe, argumentando que la vieja ley sobre desastres civiles era una herencia de la dictadura, y creo que ahora se van a tener que adecuar, digamos, a los tiempos que se viven y a la política internacional del gobierno nacional, ¿no? Y en otros dos temas que lo interrumpo un segundo para quedarnos en la Argentina, porque estaba pensando, cuando uno dice Chaco, está diciendo una provincia que tiene un gobernador digamos de una estatura política muy importante. Pero hay otras provincias, sobre todo las mineras, que seguramente hoy deben estar viviendo mucho ruido. Y le digo a Gubar, y lo incorporo a Balas y por supuesto al resto de la mesa, Respecto de lo que ha pasado en la última semana con las grandes empresas mineras que operan en la Argentina, yo tuve la posibilidad de dialogar con algunas personas que siguen periodismo minero, bastante ligado a los intereses que llaman intereses de la minería, pero en realidad se refiere a los intereses de las grandes empresas transnacionales, y están que trinan porque lo que sucedió es que hasta noviembre del año pasado las grandes empresas mineras tenían intactos los beneficios de la reforma del Código Minero de 1994, que lo dijimos en más de una oportunidad, estuvo en sintonía con las reformas de los códigos mineros de otros países, sobre todo los países cordilleranos. Estos últimos meses, estas empresas transnacionales, y por supuesto quienes están muy aceitados en términos políticos, convengamos que varias provincias tienen un pie en el justicialismo y otro pie en los intereses de los lobbies empresarios que lo sostienen, lo que ha sucedido es que, en primer lugar, en el mes de noviembre se terminó una gran ventaja que era la posibilidad de liquidar sus ganancias, de liquidar eso en el extranjero, es decir, de dejar los dólares, no solamente llevarse el oro, no solamente llevarse minerales de diversos tipos, sino liquidar sus exportaciones en el extranjero, es decir, no reintegrar los dólares. Desde noviembre del año pasado queda claro que las mineras y las petroleras tienen que liquidar sus beneficios en la Argentina. Esto, Francisco, ha significado una pequeña revolución dentro de los empresarios mineros. Es un tema enorme, sin duda de una enorme importancia que quizás no ha sido reflejada como debiera, por lo menos en muchos otros medios. Y también a eso hay que sumarle el pedido que les realizó la secretaria de Industria la semana pasada, fue cuando los citó a todas las empresas mineras para pedirles un plan de sustitución de importaciones, que todo aquello que ellos estaban importando debían empezar a comprarlo acá, y les dio un plazo de 90 días. Creo que son dos señales importantes para un sector que durante años gozó, digamos, para llamarlo suavemente, de algún tipo de beneficios o de libertades, ¿no es cierto? Sí, privilegios. Privilegios, vamos a decir. Privilegios así. Que tienen otro dato más, que como se estaban resistiendo a liquidar esos beneficios aquí en la Argentina, hubo una normativa también de este mes de mayo que obligaba a las mineras a liquidar sus ganancias en el plazo de 15 días, es decir, les pusieron un plazo perentorio, porque claro, estaba la normativa, pero no le fijaba una fecha de vencimiento en el calendario. Se fijaron 15 días y ahí las mineras salieron a decir, no, nosotros muchas veces que exportamos a puertos de Oriente, que tienen que dar toda la vuelta, ya sea por el canal de Panamá, ya sea atravesando vía África, llegar a la India o a China, en vez de tardar 15 días, tardamos 30 días. Entonces dije, perfecto, les vamos a modificar, les vamos a dar 30 días. Con lo cual se produce un cambio también en el vínculo que ha tenido el gobierno, fijémonos, no solamente con las petroleras, y acá queda en primer plano el cambio con Repsol, que ya dejó de llamarse en España Repsol YPF, ahora se llama Repsol Sociedad Anónima. Fíjense el golpe que significó para esta empresa multinacional, ya perdió este nombre y en el mercado internacional sus acciones siguen cayendo. Indudable. Entonces, Edu, nos tenemos que ir a las noticias, nos esperás, por supuesto. ¿Cómo no? O decirle a Cecilia que no bien terminen, si quieren un ratito me llame. Con todo gusto, ya les aviso. Gracias, Eduardo. Ahora sí, vamos a las noticias en la voz de Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 6 décimas, la térmica 4 grados 2, la humedad 85%, cielo despejado. YPF realizará su primera asamblea de accionistas tras la recuperación del control en manos del Estado. A las 11 los integrantes de la reunión elegirán al nuevo directorio en el que las provincias petroleras contarán con un miembro definitivo. Por otra parte, el Gobierno Nacional declaró ilegítimas y clandestinas las tareas de exploración desarrolladas por 5 petroleras de capitales británicos en la plataforma continental Argentina próxima a las Islas Malvinas. Dirigentes gremiales que se oponen a Hugo Moyano definirán la forma de impugnar la elección en la CGT. Los independientes, los llamados gordos, los seguidores de Luis Barrio Nuevo, representantes de la UOM y Desmata se reunirán en la sede de los taxistas. Anticiparon que buscarán impulsar la renuncia masiva en el Consejo Directivo de la Central Obrera para debilitar el poder del camionero. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 6 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, le damos los buenos días a Luis Constantini. ¿Qué tal, Carla? Buen día. Bien. Para vos también, y en este momento le pedimos prudencia y atención a los conductores porque se registró un choque entre un auto y un camión. Este último volcó y perdió su carga de harina y trigo en la autopista Richeri sobre el kilómetro 20800 en Ciudad Evita, mano a Capital. En este momento el tránsito está bloqueado y se desvía por colectora hacia el Deportivo Italiano. Reitero, situación que sucede en autopista Richeri a la altura del kilómetro 20800 en Ciudad Evita, mano a Capital. Mientras que en Panamericana y en el acceso oeste, la marcha es intensa con las demoras habituales del horario pico en dirección a la avenida General Paz, esta última ya con tránsito intenso desde Mataderos y Liniers en dirección al Río de la Plata. Sobre autopista Buenos Aires-La Plata, el panorama se presenta con tránsito que se intensifica desde Quilmes hacia Capital, ya hay demora desde Wilde en dirección al Bajo. También tenemos retrasos en la conexión de la autopista 25 de Mayo y de Lepiane, sentido centro, los puentes Avellaneda y Pueyrredón por ahora con tránsito intenso pero sin complicaciones. Y sobre la autovía 2, tengan en cuenta los conductores que es probable que en horas del mediodía trabajadores rurales bloqueen la circulación a la altura de Chascomús, mientras que en Capital Federal a las 9:30 está previsto que empleados de la Subsecretaría de Promoción Social realicen una protesta frente a los tribunales de Comodoro Py. Carla, seguís en estudios. Gracias. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias. Era Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Comienza Espacio Publicitario. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Los puntos peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Puntos peronistas, cumbia del sentimiento. Estreno 31 de mayo. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Daniel Reposo fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. Los medios hegemónicos divulgan falsedades y descalificaciones para que Reposo no sea designado procurador. ¿Sabes qué? El 5 de diciembre del 2011, Daniel Reposo denunció penalmente por asociación ilícita y vaciamiento de papel prensa a Clarín y La Nación. ¿Sabes qué? La denuncia penal por vaciamiento de empresa y asociación ilícita que hizo Reposo contra representantes de Clarín y La Nación en papel prensa fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo del juez Julián Daniel Ercolini. En esta asociación ilícita aparecen involucrados Raúl Aguirre Sarabia, Guillermo González Rosas, Alberto Maquieira, Jorge Bazán, Eduardo Loidoy, Jorge Rendo y Ricardo Siri, junto con los abogados Víctor Samenfeld, Javier Lorente y Hugo López. ¿Sabes qué? Raúl Aguirre Sarabia es administrador por el capital privado en Papel Prensa y como presidente del Colegio de Abogados fue uno de los que impugnó el pliego de reposo como Procurador General de la Nación. ¿Sabes qué? Las falsedades y difamaciones que difunden Clarín y La Nación intentan impedir la designación de reposo en la Procuración General para que los delitos cometidos se olviden bajo una montaña de expedientes. Investigación Nacional. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha a todos el cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escucha a Anita a las 7 de la mañana? No permita que Anita lo haga pensar a las 7 de la mañana. Que lo deje dormir. A esa hora no le da la cabeza a nadie y a usted tampoco para entender lo que está diciendo Anita. Es demasiado temprano. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charly Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Fin espacio publicitario. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Ayer se cumplían 35 años de la muerte del cineasta italiano Roberto Rossellini, un hombre que supo documentar a los seres y a las cosas y a los asuntos de una manera implacable. Y me acordaba de su película Stromboli, ¿no? Cuando entró en erupción aquel volcán y su relación sentimental con Ingrid Bergman allá por 1950, Stromboli. Bueno, acá hubo un volcán el año pasado, hace un año, que se portó muy mal con los vecinos de Villa La Angostura, de la localidad de la provincia de Neuquén. Pero hoy, para recordar ese episodio, y ya con las cosas bastante puestas en orden, al parecer, están para festejar ese aniversario. El profesor Roberto Cacó, que es intendente de Villa La Angostura, quizá nos cuente, seguro, quizá no, seguramente nos va a contar en qué va a consistir estos festejos. Buenos días, intendente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo está? Bienvenido a la radio pública. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy muy contento preparándonos para los festejos de este añito del volcán Puyehue. Empezaremos a las 3:30, que fue cuando hizo la gran... Fue un rato antes en Chile, a nosotros nos llegó a esa hora aproximadamente todo lo que fue la ceniza y la arena. Así que tenemos preparado un gran volcán de chocolate, con cierta cantidad de volcancitos alrededor como para que la gente se lleve un recuerdito a la casa, un recuerdo dulce, decimos ahora, no el amargo de aquel momento de hace un año atrás, pero estamos realmente con mucha expectativa y contentos por poder hacerlo a un año de aquello. Estar hoy festejando para nosotros es muy importante. Intendente Cacoy, a un año de aquella tragedia y habiéndole sucedido lo que le sucedió entre ellos, la pérdida de la afluencia turística de la cual ustedes viven principalmente, ¿cómo mediría usted el proceso de reorganización de este año? ¿Se trabajó con buen tiempo? ¿Tuvieron el presupuesto adecuado, la asistencia que necesitaban, hubo que pelearla además? ¿Cómo lo evalúa? Nosotros tuvimos, yo siempre digo que hubo como tres remediaciones ahí. Una que es la ambiental, por llamarlo así, que es la limpieza, la económica y la espiritual social, por ponerle un nombre. Yo creo que la remediación ambiental fue un lujo como se llevó adelante. Lo que pensaba que no iba a llevar 3-4 años se hizo en 6 meses, 7. Hoy la villa está impecable, limpia, con todos los servicios funcionando, la hotelería, los prestadores de servicio, el bosque mismo con ayuda de la naturaleza, el lago, está todo eso está impecable. Después, el tema de la esta fortaleza que se dio en la sociedad, de forjar espíritu, de renovar la esperanza, de las nuevas ganas de poder llegar a las temporadas y que se va a poder salir más allá del tiempo que nos lleve, eso también está bastante arraigado en la gente, y nos queda esta remediación económica, que es el proceso más largo, porque es lógico, nosotros somos temporada de verano, no de invierno. Ajá. Pero llevamos ya la temporada de invierno pasada, más sumada a la temporada de verano, en cero. La verdad que se ha trabajado muchísimo, se ha trabajado tanto con muchísimo aporte del ministro Meyer de Nación, con Parques Nacionales y con la provincia de Neuquén a través del gobernador Jorge Zapag, en todo lo que ha sido promoción, eventos, tratar de estar en todos los lugares e ir a captar turistas, pues, sobre todo para esta temporada invernal, que viene muy bien porque Cerro Bayo ha inaugurado una nueva telecabina sextuple, o sea, gente que sigue apostando a nuestro pueblo, y gracias a Dios estamos muy bien preparados en este momento, con buenas expectativas y buenas reservas, así que eso ha renovado muchísimo la esperanza de la gente. Nos queda llegar a las fechas que nieve y llegar a las fechas importantes para el despegue, ¿no? Pero supieron articularse como pueblo frente a la adversidad. Sí, yo le diría, mire, se lo digo humildemente, me parece que podemos ser un buen ejemplo ante estas situaciones, como un pueblo se organiza, se vuelve solidario. Por supuesto que tuvimos un gran acompañamiento del gobierno provincial y nacional, y en función de eso se sale adelante y siempre se renueva. Lo que uno pensaba al principio, ¿qué hacer? ¿Nos vamos todos? ¿Nos tendremos que ir del pueblo? No, la verdad que quedarnos, forjar el espíritu y darle para adelante fue... Creo que hoy es un buen ejemplo para la República Argentina. Intendente, ¿y qué pasó con ese centenar de comercios que fueron arrasados por la erupción del volcán? Todos abrieron nuevamente, algunos cerraron un tiempo, otros, por supuesto, no directamente se fueron de la localidad, pero hay otra gente que ha vuelto... hay otra gente que nos ha elegido nuevamente, entonces están abriendo comercios nuevos, están renovando las actividades, las vidrieras, por supuesto, en este marco de tener que sí o sí esperar a la temporada, si son directamente relacionados con el turismo. Pero hoy le diría que no tenemos escasamente alguno que otro local vacío en lo que hace a nuestra avenida principal, que no es muy grande, pero es la que nos marca el ritmo del comercio. Claro. Y la verdad que estamos muy contentos. La última, intendente, ¿qué es esto de la ruca tecnológica? En realidad, la ruca tecnológica no es en este pueblo. Creo que está en la zona de Aluminé, Junín. No le corresponde a ustedes. No nos corresponde a ustedes. A nosotros nos corresponde el querer hacer un polo tecnológico, de infotecnología. Claro, claro. Y lo vamos a hacer en el tiempo. Lo que estoy hablando yo es de ingeniero Jacobacci. Claro, de la provincia de Río Negro. Claro, claro, claro. Bueno, celebramos este aniversario, con el espíritu templado y con la alegría de haber salido de algo realmente muy duro, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias por la preocupación y, bueno, invitar a todos los argentinos que sabemos que los escuchan, que vengan a Villa La Angostura. Hemos vuelto a hacer el jardín de la Patagonia. ¿Un jardín caro? No, para nada. ¿No? Hoy está todo tan nivelado que... No. ¿Usted hoy me quiere decir qué es lo que no es caro hoy, me quiere decir? En realidad esto está... Hoy estamos más bajo que los valores de los otros centros de esquí, por lógica, ¿no? Ajá, porque hay que renovar esta temporada. Pero hoy no, Angostura ha dejado de ser... lo que en algún momento se decía que era tan caro venir, estar, no, hoy no es así. De todas maneras, creo que vale la pena hacer ese gasto por un lugar tan bonito como este. Tan hermoso, es verdad. Profesor Roberto Cacó, intendente de Villa La Angostura, gracias por esta comunicación con la radio pública. No, gracias a ustedes. Periodismo en estado puro, hoy más que nunca. Lo decíamos, Hugo, lo decíamos, muchachos, lo decíamos muchacha, porque ella me decía recién, Carla, muy atinada, que en la página de Facebook de Jorge Lanata, Lanata Sin Filtro, se convoca a los cacerolazos, y se convoca de tal manera que en las distintas esquinas donde hubo cacerolazos, vos escuchabas la cantidad de gente, en algunos había 30, en algunos 60, en algunos 100, en la que estuvo la nata de la Santa Fe y Callao, había muchísima gente en comparación, estamos hablando del cacerolazo el día viernes por la noche, a otras esquinas que suelen tener igual o más gente que Santa Fe y Callao, caso Coronel Díaz y, sí, y Santa Fe, ahí donde está Miguel, hijo de Charlie García, y el Alto Palermo. Lo cierto es que vamos a escuchar ahora una edición de los audios, las comunicaciones policiales. ¿Por qué? Porque la policía tiene móviles ya previstos en todas estas esquinas, de estos cacerolazos que decíamos, son tan espontáneos que cuando la gente llega con la cacerola ya está el móvil de Canal 13. Cuando la gente llegó a Cabildo Juramento estaba el móvil de Canal 13, pero cuando la gente llega a la esquina de Santa Fe y Callao, vamos a escuchar en la grabación de las comunicaciones policiales, está el móvil de Canal 13, el de Telefe, el de Canal 26, y aclaran que en el móvil de Canal 13 está el periodista Jorge Lanata. En esa misma esquina pasó luego lo de la agresión al equipo de 678, es decir, fue como el epicentro de este cacerolazo. ¿Estaba Lanata en el momento que pasó lo de 678 físicamente presente ahí? Yo no estuve, yo lo pude escuchar estas grabaciones que se hicieron sobre las comunicaciones radiales del operativo de la Policía Federal Argentina en las esquinas neurálgicas de la ciudad, y es realmente tan, pero tan espontáneo el cacerolazo que sobre el cierre de los mismos se llamaba a uno nuevo para el día 7 de junio a las 20:30. Claro, la planificación bien entendida. Hay que repudiarlo, es el tema de las agresiones, por supuesto, hay que prestar atención a este cacerolazo que se convoca desde las redes y que posiblemente tenga más virulencia o más efecto en el momento cacerolazo dentro de las redes, o sea, con la réplica, con el rebote que tiene en las redes sociales y en algunos medios, que en la misma esquina donde se está produciendo el cacerolazo. A mí me llamaba la atención, porque coincido con lo que decía Eduardo, el nivel de odio desargumentado que había entre los que lograban decir algo frente a cámara. Nadie decía, nadie explicaba por qué estaba allí pidiendo qué, sino insultando o brotado de un ataque que, la verdad, que patológicamente no sé cómo se llama. Y merece también decir que hay de todo, porque cuando uno analiza lo que fue la agresión a 678, hubo dentro de esos caceroleros gente que incluso defendió físicamente al camarógrafo, a Sergio Louso. Se ve que hay uno de estos muchachos que se tira sobre el camarógrafo para que no le peguen, y alguno inclusive lo acompañaba, también vamos a decirlo. Los que tenían sentido común también estaban. No, tampoco a la misma gente que está no hacer un con paquete, la cacerola, claro. A ir contra nadie con la violencia le va a convenir. Vamos a escuchar ahora sí la grabación, es una edición de esta grabación. Cuando se habla de Lanata, el móvil que lo anuncia es el mismo móvil que después va a hablar de la llegada de los periodistas 678 y de la agresión que sufrieron y que fueron luego trasladados a la comisaría 17 ahí en Avenida Las Heras. Escuchemos el cacerolazo según los móviles policiales. Bueno, señor, tengo un grupo de 20 personas, por el momento están sobre las ochavas, los cuales comenzaron a golpear los elementos que traen. En Cabildo y Juramento tengo una concentración de unas 30 personas aproximadamente, están sobre la vereda realizando la misma protesta que el día de ayer, lo están haciendo sobre la vereda. Buenas noches, señor, me encuentro en los Juárez y Avenida de los Incas, hay cacerolazo muy esparcial, la convocatoria de cacerolazo en esta esquina, no hay personas en la vía pública y algún que otro bocinazo negativo, concentración. Tengo 10 personas, están en los distintos, acompañan a los postes de los semáforos con cacerolas y la están acompañando unas 4 o 5 personas que están desde los balcones. Se suma el sonido porque cada uno que pasa toca bocina, ¿no? El que acompaña el movimiento. Señor, Canal 13 presenta en el lugar, está el periodista Lanata. Asimismo, Canal 11 y 26. Acá está el 26, 7 y 8, el programa periodístico. Presente en el lugar, Jorge Armina Callao. Señor, se ejecutaron 30 personas a Viero y Libertador. Bajan a la calzada cuando está el semáforo rojo de Libertador encendido y vuelven a la vereda. Comando, me estoy desplazando a dependencia con dos periodistas de 678 y un fotógrafo. Uno de ellos fue agredido físicamente. Me desplaza ambulancia a dependencia. Van a permanecer acá por unos minutos más y desconcentran. Y se autoconvocaron nuevamente para el 7, 20:30. según lo que me refieren. Bueno, ahí está la convocatoria espontánea. Brevemente, el Facebook de La Nata del que hablamos recién. Sí, armó un video en el que habla, que dice que es por la inflación, por vudú, por la bolsa de Michelle y por la inseguridad, un montón de cosas, y dice: difundamos este video explicando por qué nos manifestamos, próximo es por si te dicen cipayo, es por la tragedia de Once, es porque si estás en contra de Macri, dice que es este jueves 7 de junio, cacerolazo, 19 horas, nos reunimos en Cayo y Santa Fe y de ahí marchamos a Plaza de Mayo. Seguinos, tenemos que estar unidos y organizados desde el muro La Nata Sin Filtro en Facebook. Espontáneo. Sí, no, es impresionante y vale la pena mirarlo, porque ahí te das cuenta la confusión extraordinaria, conceptual, de argumentos, de todo, que gira en torno a esto, y cómo lo único que lo mueve es ese odio espantoso, ese reaccionarismo extraordinario. ¿Habrá estado en la esquina en el momento que pasó eso? Bueno, él ayer él baja del auto en un momento, ¿no? Lo viste cuando está en el programa de él haciendo su recorrido por los distintos centros donde se estaban desarrollando los cacerolazos, y baja en Callao y Santa Fe, y justo ahí a metros de donde estaba o había sido la golpiza al camarógrafo de 678. Así que, no, eso no lo sabemos. ¿Está Eduardo en la línea? Estoy acá y hay que tratar de vincular, Francisco, Adrián, estas movidas que están haciendo en lugares muy... De altos ingresos de la ciudad de Buenos Aires y con cierta tradición política muy antiperonista, hay que tratar de vincularlos a lo que sucede en las localidades del Gran Buenos Aires, porque, Francisco, lo que significó como respuesta a la decisión de Daniel Scioli, de todo el peronismo y el Frente para la Victoria, de haber logrado la impuesto inmobiliario rural en la legislatura, trajo como consecuencia este paro de actividades y una serie de movimientos. Es significativo ver cómo, por ejemplo, Federación Agraria Argentina, en su filial de la provincia de Buenos Aires, a través de su vicepresidente Julio Currás, dijo que es necesario llamar a un paro nacional. Sin embargo, Rubén Ferrero, que es de Carvap, que es la entidad que uno podría decir que representa los intereses más privilegiados, tradicionalmente Federación Agraria fue vinculada al pequeño y mediano productor, pero fíjense qué cambiadas que están las cosas, porque Rubén Ferrero de Carvap dijo que no es idea volver a lo de 2008 y acortar rutas. Hoy están previstas varias asambleas en localidades de las sociedades rurales de Pergamino, Roque Pérez, Azul, Saliqueló, con la idea de tratar de mover a algunos productores a la ruta. Lo único que han logrado fue decretar un paro que liquidaron cabezas de ganado en las semanas anteriores, es decir, que ellos no se quedan con vientre, sino que hicieron la diferencia antes, en acuerdo seguramente con los frigoríficos, y la comercialización de granos, que en muchos casos, como no es una época fuerte, las pueden poner en silo bolsas, de modo tal, Francisco, que yo creo que este es un lockout, por así llamarlo, que no tiene una gran incidencia en cuanto a que los productores, está claro que le esquivaron el culo a la jeringa, lo único que hicieron fue tratar de promover un poco en los departamentos que ellos tienen, a través de sus hijos, sus hermanas, en Callao y Vicente López, a ver si ahí pueden mover a los parientes, porque en el campo me da la impresión de que en los días en los cuales se debatió esto en la legislatura, no han tenido suficiente apoyo. Bueno, es cierto, porque tanto De Angeli como Biolcati estuvieron haciendo manifestaciones bastante elevadas de tono, sobre todo el día sábado en Entre Ríos. De Angeli volvió a decir una cantidad de improperios que no vale la pena ni repetir, pero que demuestran en parte cierta impotencia de no haber logrado lo que quizás pensaron que iba a producir la sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y me refiero a una reacción más mayor, más masiva de protestas, y lo que se vislumbraba como un paro tan fuerte de 8 días, 7 días en la Provincia de Buenos Aires tiene zonas donde hay bastantes huecos, así lo deja saber por lo menos hoy Página 12, haciendo una serie de menciones a localidades que en el 2008 eran casi el estandarte, las principales, y que hoy se están corriendo, de manera que si uno despejara de este tema todos los títulos que han salido en distintos medios, quedaría bastante chiquito como noticia, y no más allá de ciertas arengas desproporcionadas de estos dirigentes medios nostálgicos del 2008. Me parece que no iría mucho más que para ahí. Sin embargo, tiene otro capítulo lo sucedido en la legislatura, y es un capítulo mucho más espinoso, quizás más doloroso para quienes apuestan sus fichas ideológicas y políticas al Frente para la Victoria, que es la abierta pelea entre José Otavi, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, en decir por qué miran mi teléfono móvil y no le preguntan al gobernador Daniel Scioli si hubo o no coimas. Me refiero, Francisco, a esto que fue la tapa de Clarín del día viernes, en la cual se ve la pantalla del celular de Otavi con un mensaje que se le atribuye a Rocío Giacone, una diputada del Frente para la Victoria de Junín, provincia de Buenos Aires, que le habría mandado a Otavi un mail diciendo 150.000 por cabeza ofrecían a los diputados de la OPO, esto dice este mensaje de texto, según palabras de Valeria Arata, dice Rocío Giacone. ¿Y quién es Valeria Arata? Pues bien, es otra diputada provincial, también de la localidad de Junín, también joven, y que está alineada con el radicalismo de Junín. Hay que recordar que el radicalismo de Junín estuvo siempre alineado nada menos que con Julio César Cobos. Uh-huh. A ver, esto que podría ser una comedia de enredos ya tiene una intervención de la justicia. El fiscal Marcelo Romero de la Plata actuó para tratar de establecer si efectivamente esta comunicación se dio así. A ver, quizás todos estén interesados, como esto trascendió, por alguien que fue a sacar la foto y que no es alguien acostumbrado a sacar fotos familiares, sino es alguien que trabaja más vinculado a tareas de espionaje, gente que cobra dinero por poner cámaras ocultas o sacar fotos indiscretas. Todos los involucrados en esto van a estar interesados en que esto no trascienda. Ahora, la pregunta que yo tengo, y no es que te la tire a vos, pero es una pregunta retórica, es por qué José Otavi dice, mírenlo a Daniel Scioli. Si la pregunta esta que yo formulo tiene que ver con que la Cámpora le quiere restar mérito al triunfo, que significa ordenar las cuentas de la provincia de Buenos Aires, porque el mérito se lo puede llevar Scioli, me parece que estamos en un problema. Sí, sería una, por lo menos para empezar, una mezquindad espantosa. Pero vos fíjate que en realidad la diputada que hace la denuncia, Arata, en realidad sí es de las filas de Mario Meoni. Mario Meoni, recordemos, fue el candidato, el intendente de Junín y el fiel defensor de Cobos. Y Junín ha sido una de las cunas del radicalismo más reaccionario, me animo a decir, porque conozco algunos de sus personajes, que ha dado el radicalismo en mucho tiempo. La voz de Arata el otro día en una entrevista que le hace Paulino Rodríguez en Radio Continental, te digo, y sin ponerme en investigador de tonos de voces y demás, era por lo menos de una enorme duda todo lo que decía, de tartamudeo, de inconsistencias, de respuestas que no se consolidaban, no eran claras. Así que bueno, es un capítulo completo, pero sin duda lo de fondo es lo que mencionás vos, y una salida en términos de las declaraciones de Otavi que son preocupantes para lo que es una provincia como la provincia de Buenos Aires. Deja claro que, si bien todo lo que se habla respecto de 2015, está claro que la presidenta ha intentado bajar el tono, en varios pasajes de sus últimas intervenciones menciona que hay que mirar el ahora, que ella no pretende ir por la re-re. Sin embargo, aquella oportunidad, cuando hace 15 días Daniel Scioli dijo que tenía ambiciones, todavía tiene algunos sectores que son muy alineados con la presidenta, que por las dudas dicen, Daniel Scioli, ni se te ocurra querer sumar puntos. La gran pregunta, me parece, en un escenario político y económico complejos, la gran pregunta es si este tipo de diferencias internas, lógicas en cualquier movimiento, y especialmente conociendo cómo se dan las cosas en el periodismo, sí hay que darle, entre comillas, pasto a las fieras y darle elementos a Clarín y a La Nación para que estén aprovechándose de esto. Pero bueno, uno tampoco sabe cuál es el nivel de complejidad, de diferencias o de proyectos encontrados que pudieran tener unos y otros referentes dentro de lo que habitualmente, genéricamente, se llama campo nacional y popular. Yo insisto con lo que decía antes, yo creo que más de una provincia con intereses en la minería hoy debe haber preguntas sin respuestas, ¿eh? Por lo que decíamos antes, ¿cómo puede ser que las mineras que han dado tanto apoyo a determinados gobernadores, quiero decirlo concretamente, San Juan, Catamarca, Salta, ahora digan, señor gobernador, pero si usted hasta ahora ha tenido buen diálogo con nosotros, ¿por qué no interviene para que nos quiten esto de que tengamos que liquidar acá o no podamos llevar nuestros beneficios fuera de la Argentina? Un detalle que me contaban, Francisco, y con esto lo dejo al resto del equipo seguir con otros temas, un detalle que me contaban es el siguiente. Fíjate vos, Minera La Lumbrera es un consorcio que tiene el 90+% de intereses de capitales básicamente radicados en Canadá. Pero tiene otros intereses minoritarios, incluso de universidades, como la Universidad de Tucumán. Entonces, ¿qué hacen? Como no les permiten liquidar sus exportaciones derivándolas al circuito financiero internacional, no les dan los beneficios a los socios locales, que curiosamente son entidades públicas. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Tucumán no va a recibir los beneficios o la cuota parte pequeñísima para la minera de Lumbrera, grandísima para la Universidad de Tucumán. Entonces uno termina preguntándose, ¿pero qué hace la Universidad de Tucumán haciendo una sociedad con Minera La Lumbrera? Me acuerdo, Eduardo, no sé si te acuerdas, una entrevista que le hicimos en febrero a Nieva por el tema de los como experto en minería, que él mencionaba los acuerdos que tienen estas mineras con organizaciones públicas, especialmente con las universidades, y mencionó la de Tucumán como una de las principales. Sí. Bueno, me toca la parte dura, 8:04, Edu. Ah, perdón. Carlos Ruiz. Nos vamos a las noticias en la voz de Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 6 décimas, la térmica 4 grados, la humedad 84%, cielo despejado. El fiscal Federico Delgado señaló que la dictadura fue utilizada para vaciar bancos y empresas. En un dictamen judicial, el letrado aseguró que fue una estrategia implementada por militares y civiles que utilizaron la figura de la subversión económica. Recordemos que en las próximas horas Isidoro Greiber declarará en el juicio que investiga el circuito CAMS y se espera su testimonio sobre lo que ocurrió en la venta de acciones de Papel Prensa. En Chaco denuncian que en las fumigaciones aéreas provocan daños irreparables a la salud de la población. El defensor del pueblo de la provincia del Chaco, Gustavo Corregido, informó que la Fiscalía de Investigación de General San Martín ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas de la estancia Don Panos, propiedad de Unitec Agro, empresa del grupo de Unequian, en la zona lindera a las chacras de pequeños productores, que había denunciado los graves perjuicios que este tipo de pulverización provocaba a la salud y a la actividad productiva que realizan. Corregido destacó la decisión del fiscal José Ricardo Soravela, aunque indicó que con los elementos de prueba que tiene el expediente, esto podría haberse resuelto casi 2 años atrás. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en autopista Riccieri, que el otro 20 y medio en sentido capital, debido a que un camión que circulaba con 16.000 kilos de harina volcó y está ocupando la totalidad de los carriles en estos momentos frente al Mercado Central. Se circula por una colectora de 2 carriles a 20 kilómetros por hora y en ese sector hay un operativo de los móviles de seguridad vial del Ministerio del Interior y Gendarmería. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 3 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Hola, mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Esta semana en Revista 23, Regreso sin Gloria, la última amenaza de la patota campera. Nueva ofensiva contra el modelo K, retienen 8 mil millones de dólares para forzar una devaluación. Amenazan con una rebelión fiscal y planean volver a las rutas como en 2008, la alianza con el grupo Clarín. Además, los trapos sucios del Vaticano, escándalos y corrupción bancaria. El arte de vivir de Macri, insólitos cursos de meditación para docentes guiados por Ravi Shankar. Blues de Dr. House, dejó un éxito en TV por la música 23, una etapa y mucho para leer. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 7 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Sí, Anguita y equipo de la radio pública, muy buen día. Como cada mañana, Joaquín desde Roque Pérez. Ayer Eduardo veía las escenas que mostraban el 678 de la golpiza feroz que recibieron los muchachos que estaban cubriendo Callao y Santa Fe, y bueno, creo que hay un cambio cultural. Y queridos amigos, hay un principio jurídico que dice que quien puede lo más, puede lo menos. Los mismos intereses que derrocaron a Irigoyen, a Perón, que bombardearon la Plaza de Mayo, que desaparecieron a 30.000, que generaron la década del 90, son los mismos intereses que hoy incentivan la agresión a 678, por ejemplo. Recupera la pelota Messi a toda velocidad. Puede ser goleada. Messi está inspiradísimo. Sigue Messi, va por el medio. Tocó la pelota para Higuaín. Higuaín devolvió para Messi. Messi le pegó. ¡Gol! No hace falta nada más, hay que levantarse en la platea, hay que aplaudir a rabiar, hay que dejar esta imagen como sello indiscutido del mejor jugador del mundo. Perdón Diego, se te está arrimando mucho Lionel, pero es así, qué mejor que tener a los dos mejores de todos los tiempos, Messi, impactante a los 31 minutos, goles para todos los gustos. ¿No quieren a Messi en la selección jugar como en el Barcelona? Ahí lo tienen, Argentina 3, Ecuador 0, Messi. Bueno, ese relato de ese golazo de Messi, en la voz privilegiada de Gustavo Vergara, salió muy bien la transmisión del partido por Radio Nacional el sábado en cancha de River Plate. Cómo lo gritó Vergara, qué bien lo vio. Fue una pared extraordinaria entre Messi y Gonzalo Higuaín, porque estos pibes, una de las características que tienen es una gran velocidad mental, ¿no? Ven las cosas dos o tres jugadas antes, claro, o tal vez más que el resto de los mortales. Les agrego este pequeño noticiero. Ayer en la competencia de beach volley preolímpico se clasificaron para los Juegos Olímpicos las pibas argentinas Ana Galay y Virginia Somta, vencieron a las uruguayas Guigú y Gómez, con lo cual ya el número de atletas argentinos que van a los Juegos Olímpicos de Londres son 132, es decir, en este momento es el mismo número que fue a los Juegos Olímpicos anteriores, a los de Beijing en China. Si hubiesen clasificado los futbolistas, estaríamos superando largamente, pero como se quedaron afuera, estos sonsos, no los tenemos. Marcelo Bielsa renovó su contrato con el Atlético Bilbao. Cosa que sabes. ¿No? No, sabes, sí, pero sabes cómo se había deschavado, cómo se avivaron de que iba a renovar, porque él había, mientras guardaba silencio y secreto sobre su decisión, sí, se avivaron de que había renovado con el videoclub del barrio donde está viviendo. Entonces dije, se va a quedar un año más. Y otro, un último detalle de este pequeño noticiero, José Pekerman debutó ayer oficialmente como entrenador de la selección de Colombia y ganó 1-0 en Lima, en Perú. Un partido muy bravo, muy duro, muchas patadas, muy caliente. El gol lo hizo James Rodríguez, el chiquito que jugaba acá en Banfield, y en un partido que históricamente le es favorable a Colombia, que siempre gana en Lima. Pero de todos modos, es muy bueno que a José Pekerman, uno de los grandes entrenadores del fútbol argentino, le vaya bien. Saludable para Colombia, para el fútbol sudamericano y también de rebote para el fútbol argentino. Gracias, Horacio. Como te decía anteriormente, ayer se cumplían 35 años. Vamos a hacer un pequeño viaje por Italia para recordar uno de ayer, Roberto Rossellini, de cuya muerte se cumplieron ayer 35 años, un hombre nacido de una familia acomodada que incluso tiene en su placar, en su archivo, no muy mostrable, una trilogía fascista ya en los inicios de los 40, pero cuando aparece con Roma città aperta, Roma ciudad abierta, en el año 1945, con Anna Magnani y con ese final que acá nuestro Mago Corol supo encontrar de alguna galera, vamos a recordar hoy al hombre que se preocupaba por insistir que la cámara sirve para mostrar, no para demostrar. A partir de Roma, ciudad abierta en el 45, cuando salió con las cámaras a la calle y no hizo más que documentar lo que ya su percepción de artista había advertido, se produjo un antes y un después en la manera de contar cine, en la manera de que el cine llegara, digamos, a una conciencia social por un lado y que le hablara a cada uno, ¿no? Pero ojo, decía, cuando le preguntaban a Rossellini, su cine tiene la intención de educar, y él le tenía un poco de temor a la palabra, porque dice, educar puede ser una palabra bellísima, pero también puede ser horrible, porque educar proviene de educher, es decir, de conducir. Agarrás a alguien por el cuello y lo llevas a donde te parezca. Muchos de nuestros textos de historia de Rossellini están hechos de esa manera. Impresionantes sus documentales sobre Sócrates, la trilogía con Anna Magnani y este final de Ciudad Abierta. ¿Qué pasa en este final, Adri? Bueno, claro, no lo vas a ver, pero lo vas a escuchar. Vamos a tener un fragmento de la música de la banda sonora de Roma città aperta, y hay dos escenitas que editamos. Una, cuando ella, Anna Magnani, va corriendo, persiguiendo a Francesco y recibe un disparo. A la vista de su hijo. Y el final, ¿no? Ese fusilamiento, entre comillas, porque ahí no vamos a contarlo todo, porque siempre hay alguien que no lo vio y está en internet la película para verla. Pero la escena del final, por lo menos en el audio, para el que la vio y para que tenga una idea de la tensión dramática que tiene Roma. Por amor a Rossellini, Et in secula. Fire! Io, perdona. Fire! Per loro. Ma schluss! Renzo Rossellini era el autor de esta música, claro, que aún sigue estremeciendo, ¿eh? Para los que la vimos, nos evoca las imágenes de la hermosa película de Rossellini. Para los que no la vieron, alquílenla, piratenla, cómprenla, hagan algo ya con ella. Walter Gubar. Sí, mi estimado Paredero, decíamos al comienzo del programa de que alguien que apostó al dólar y alguien que apostó al Comando Sur ha perdido, y hablábamos un poco de esta fallida iniciativa del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, que quiso instalar, digamos, de manera un tanto subrepticia una base del Comando Sur en la provincia del Chaco, y la cosa no salió como Capitanich lo planeaba. Estamos en línea con Elsa Brusone, que es especialista en geopolítica y defensa y miembro del CEMIDA. Elsa Brusone, Walter Gubar la saluda desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, queríamos saber cuál era la última información de la que usted contaba con respecto a esta supuesta base para ayuda de catástrofes y humanitaria que el gobernador Capitanich quiso instalar en el Chaco y que despertó realmente mucha polémica en, no solo a nivel provincial, sino nacional e internacional. Y bueno, gracias a esa polémica que despertó, a la lucha de todas las organizaciones sociales, es decir, de la sociedad chaqueña acompañada por el resto de la población argentina, y bueno, y las medidas que se han tomado a nivel del gobierno nacional, esa base encubierta afortunadamente ha quedado abortada, no se va a llevar a cabo. Es decir, el gobernador Capitanich ha enviado la semana pasada un proyecto de ley para derogar la ley de la dictadura que permitía que tropas extranjeras acudieran en ayuda en caso militares, ¿no? En caso de desastres naturales o desastres humanitarios. Bueno, este nuevo proyecto de ley prohíbe la injerencia extranjera en la provincia frente a cualquier tipo de catástrofe. Ha decidido que ese edificio que está en dependencia del aeropuerto de Resistencia y que fue construido con dinero del Comando Sur sea la sede de defensa civil de la provincia. Hay otros proyectos de ley presentados similares al del gobernador en la misma provincia, y bueno, sobre él también pendía un pedido de juicio político por haberse excedido en las atribuciones que incluso le concede la Constitución Nacional, así que ha intervenido Cancillería, Gabriel Fuchs, que es el encargado de Casco Blanco, desde el Ministerio de Defensa, el encargado de Relaciones Internacionales, que es el secretario Alfredo Forti, que venían trabajando muy silenciosamente, y esto ya no va a ocurrir, de acuerdo a las mismas declaraciones de Capitanich, de acuerdo a las declaraciones de Gabriel Fuchs y de Alfredo Forti, declaraciones públicas que las ratificaron el último domingo de mayo en Tiempo Argentino y en otros medios. Esto queda sin efecto. Doctora Brusone, convengamos que el Comando Sur estaba intentando entrar por la puerta de servicio. Así es. Nosotros decimos, es lo que hemos sostenido, porque durante los últimos años del siglo XX y los dos, tres primeros años de este siglo XXI, ellos ejercieron presiones sobre los gobiernos argentinos de entonces para instalar una base militar descubierta en el sudoeste de la provincia de Misiones, justamente en San Ignacio, uno de los puntos más importantes de carga y descarga del acuífero guaraní, ¿no? Este gran reservorio de agua subterránea del mundo, el cuarto en cuanto a cantidad de volumen, que compartimos Argentina, Brasil, Uruguay y también Paraguay. Y no lo habían logrado, o sea, agitando el fantasma de la supuesta presencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera, pese a que todos los informes dados por el Departamento de Estado norteamericano el 30 de abril o los primeros días de mayo de cada año vienen sosteniendo sistemáticamente que no hay presencia de células en la zona de la Triple Frontera, que un acuerdo que había sido firmado entre Argentina, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, que se llama Diálogo Antiterrorista del 3+1, Pacto del 3+1, funcionaba perfectamente en el control fluvial, aéreo y terrestre de la zona, les resultaba insuficiente y nunca lo consiguieron. Entonces la ocasión se les presentó ahora a través de un centro de ayuda humanitaria, justamente en el aeropuerto de Resistencia. Vaya casualidad, casi todos estos centros de ayuda humanitaria están cerquitas de aeropuertos, y si son aeropuertos internacionales mejor, porque total no hace falta tener una base descubierta. una base encubierta, en cualquier momento se transforma en descubierta, donde pueden aterrizar los aviones de grandes portes con los que ellos se manejan. Y bueno, vieron la oportunidad, y evidentemente la idea de cercar el acuífero y la idea de cercar la Amazonia, una zona sobre la cual Estados Unidos viene reclamando soberanía desde el año 1817 con distinto pretexto, dijeron, bueno, este es el momento. Lo que no contaron fue que el plan les iba a salir muy mal, como les salió. Exacto. Convengamos entonces que este plan ha sido abortado. Lo que no ha sido abortado es la instalación de una nueva base del Comando Sur en las cercanías de Valparaíso, en Chile. Claro, en Concón no, eso está vigente, y ellos han dicho que es para entrenamiento de las misiones de paz de Naciones Unidas, y nosotros ya sabemos qué pasa cuando esas misiones suceden, ¿no? Junto con las misiones desembarcan los marines, desembarcan la OTAN, y una vez que hicieron pies en un lugar es muy difícil sacárselo, y tampoco han sido abortados, es decir, las cinco que están en Perú. Sobre eso nosotros acabamos de elaborar con el coronel José Luis García, en base a las investigaciones que hemos realizado, un documento que vamos a hacer público. No lo vamos a hacer conocer porque son cinco las que están instaladas en Perú, así que el peligro sobre nosotros, más la base que tenemos de Gran Bretaña y la OTAN en Malvinas y en Georgia del Sur, y nos siembran, ya sea con bases militares descubiertas o encubiertas, como es el caso de estos centros de ayuda humanitaria, realmente seguimos estando en peligro. Entonces hay que estar muy alertas. Elsa Brusone, experta en geopolítica y en defensa, miembro del CEMIDA, gracias por este diálogo con la radio pública. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. La mejor forma de comenzar el día, bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Sin duda será uno de los temas del año. La situación actual no se puede mantener. Algo tiene que pasar. Frente a la personalidad alérgica, hiperkinética. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Se trabajó eso, se aceptó. Tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Para todos. Una radio pública. Para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. Qué maravilla su libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Estará contento Francisco Mauricio Macri, que está para la página 12, de traje, sin corbata, metiendo una bolsa de basura en un container, y el titulazo, basura premium. ¿A qué hemos llegado? Justo estábamos conversando eso con Eduardo, que se encuentra del otro lado de la línea, y que estábamos mencionando el disparate de estas cifras, que es una investigación de Werner Pertot, que da cuenta de lo extremadamente caro que le cuesta a la Ciudad de Buenos Aires el tema de la recolección. Eduardo, estás ahí, ¿no? Estoy acá y lo hablamos varias veces, la última vez con el senador Daniel Pilmus. La Ciudad de Buenos Aires está excedida en los contratos de basura, que eran contratos por 4 años, que tenían un año de gracia o de prórroga y que ese año ya venció holgadamente, y que entonces lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es simplemente establecer un canon que lo fija con los prestadores de este servicio. Convengamos, son todos prestadores privados, son prestadores que terminan armando un tipo de relación corporativa entre sus propios intereses, y convengamos también con algunos de los intereses que mueven al sindicato de camioneros, de modo tal que la necesidad de transparentar por parte de la ciudad es imprescindible, y además la mala actividad que hay en la mayoría de los circuitos de la recolección de basura hace que deba ser mejor auditada la prestación del servicio de estas empresas. Francisco, pero hablando de premium, ayer fui a cargar nafta. ¿Cómo estaba el precio? 3 de junio, dije yo, voy a YPF, porque mañana, por hoy, a las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo esta asamblea que va a poner en funciones a Miguel Galucho, ya no como alguien nombrado por la presidenta, sino en todo caso puesto por los accionistas. Así es, así es. ¿Y qué hice cuando fui a cargar nafta? Dije, deme nafta super, que es un poquitito más barata que la premium. Sí. Dice, no, super no tenemos, solamente premium. ¿Por qué? No tenemos, pero quiero saber por qué no tienen. Bueno, porque vencimos el cupo. Y acá uno dice, esto es el periodismo, ¿no? Existe algo no escrito, que es algo que ha quedado heredado del manejo de la época de Repsol con el grupo Eskenazi, que es que hay que vender equilibrado, un poco de premium, un poco de super. Entonces, como todo el mundo quiere super, claro, porque es un invento lo de la premium, será más cara la producción, pero es simplemente para obtener más rentabilidad. Entonces, cuando se acaba la super, vos tenés que pagar premium. Es casi una timba por la cual, si llegás en el momento que hay super, pagás, pero convengamos de que están desreguladas las naftas, un precio alto por la super, un precio altísimo por el gasoil, y si no tenés suerte, cargas premium. Buen dato este que estás mencionando, Eduardo, realmente es sumamente interesante. Ayer comentábamos con una ronda de amigos lo que fue el informe Mosconi que presentaron de Bido y Kicillof el viernes cuando dieron por finalizada su intervención. Hay datos extraordinarios en ese informe que se pudo ver muy grandes rasgos en términos de lo que ha sido la performance de Repsol, especialmente desde el año 2009 al 2012, no solamente en términos de desinversión, sino lo que fue el desmanejo de esa empresa. Es un capítulo aparte esto, Edu, pero realmente es interesantísimo porque sin duda va a ser parte de lo que se va a argumentar ahora y calculo que siempre, más allá del gobierno que toque a futuro, para lo que es calcular realmente el costo que va a tener o que reclama la empresa española de indemnización. Es impresionante ese capítulo. Francisco, concretamente hoy el diario La Nación no titula el tema YPF con la reunión de accionistas, sino que lo titula con la entrevista que le dio The Wall Street Journal, el diario de negocios norteamericano del grupo de Rupert Murdoch, a Antonio Brufau, quien fuera el presidente de Repsol YPF y que ahora es presidente de Repsol. Si te parece, seguramente después de las noticias podemos comentar un poco esto y también comentar que a las 11 de la mañana, hoy, en ese edificio impresionante que hicieron los españoles, se va a llevar a cabo una reunión de accionistas que tiene una serie de tópicos que serán de suma importancia para entender cuál es la lógica de esta nueva etapa de YPF con un 51% de acciones del Estado Nacional. La seguimos después de las noticias, entonces. Llegan las noticias en las voces de Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 3 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. El Banco Central minimizó la influencia del dólar en el mercado. La entidad salió al cruce de versiones apocalípticas sobre el curso de la divisa. Informó que la política cambiaria está garantizada y que las reservas siguen por encima de los 47 mil millones de dólares. Se cumple un año de la erupción del volcán Puyehue. El fenómeno provocó una nube de ceniza que afectó a gran parte de la región sur de América. Las poblaciones del norte de Río Negro y sur de Neuquén fueron las que más se perjudicaron. Roberto Cacot, intendente de Villa Langostura, dijo que recordarán aquellos momentos y aseguró que la comunidad se prepara para una prometedora temporada invernal. Tenemos preparado un gran volcán de chocolate con cierta cantidad de volcancitos alrededor como para que la gente se lleve un recuerdito a la casa, un recuerdo dulce, decimos ahora, no el amargo de aquel momento de hace un año atrás, pero estamos realmente con mucha expectativa y contentos por poder hacerlo a un año de aquello, estar hoy festejando para nosotros es muy importante. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 3 décimas, la humedad 86%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Con verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. No importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. De junio, olímpico episodio de la historia, grita la razón, canta el corazón, honradez, libertad y honor. Esto fue la revolución del 43, con Juan Domingo Perón como coronel. Buenos días, Mabel de Recoleta. Chau. Eras tú la oveja negra de Recoleta, Mabelita. Hola, Anguita, buen día. Es muy llamativo que cuando uno va a la cancha, tira un papelito o insulta, un fiscal interviene de oficio y empieza un proceso judicial. Ahora, con esta agresión, ya están filmados, están escrachados. ¿Dónde están los fiscales? ¿Y la policía liberó la zona? No quiero pensar que también los fiscales andan tocando las cacerolas. Daniel de Floresta, gracias. Interesante lo que dice Daniel de Floresta, también es interesante comentar que cada vez que, no solo en las agresiones físicas que ha sufrido el equipo 678, sino también cuando se interrumpe el tránsito, por el tema de los cacerolazos o por lo que sea, intervienen distintas fiscalías, y que generalmente lo que ordenan es justamente que se realicen videos del lugar, las cámaras de seguridad, y demás. Muchas veces también ordenan que no se tome ningún tipo de actitud, como fue en el día viernes con respecto a los cortes, por ejemplo, en Cabildo Juramento y demás, pero sí hubo una orden de registrar y de tomar todas las pruebas que se puedan tomar en el caso de la agresión a los al equipo de 678. Te quiero aportar algo. En la agresión que sufre esa reunión del PRO el sábado por la mañana en Capital Federal, en el barrio Villa del Parque, Nazca y Jonte, hubo detenidos con posterioridad. Un barra brava de Club Comunicaciones quedó preso, está adentro ahora. Retomamos la comunicación con Eduardo. Anguita. Eduardo, ¿estás ahí? Adrián, estaba recordando una publicidad de cuando yo era chico, que seguramente Horacio y Hugo la recordarán, que es Forest 444, sí, aceite bueno y barato. Sí, por supuesto. La recuerdo porque, claro, eran las botellas de aceite comestible, sí, sí. Y estaba pensando ahora si YPF podrá sacar una publicidad que diga Macacha Güemes, no sé el número, que venda aceites buenos y baratos para usos de la vinculados a la industria petrolera, vinculados a los motores, los aceites que vende YPF. Eso sería un premium para todos. Bueno, por lo menos han anunciado un dato no menor en la conferencia de prensa del otro día, un aumento en la producción de petróleo del 4,6% y de gas del 10,6%. Sí. Esto tiene que ver con aquella reunión que tuvimos nosotros en ese edificio con una importante fuente de ahí, una que nos decía... que estaba en un piso muy alto. Muy alto. Hermoso edificio. Exacto, que nos decía cómo... figurarse, casi metafóricamente, abriendo y cerrando canillas se había logrado mejorar lo que hasta ese momento Repsol tenía como muy limitado. Pero bueno, un dato interesante, Eduardo, es que Repsol también compró el 6% de Eskenazi que no había podido saldar por esa deuda que mantenía, con lo cual llega al 12%. En realidad no es que lo compró, sino que el grupo Eskenazi nunca terminó de pagarle la compra que había hecho, de modo que Eskenazi dijo, no pago, vuelven las acciones a ustedes. Así es. Y un dato que te cuento que lo escuché ayer y que puede ser bastante firme, no dentro de mucho, es que quien suplante a Antonio Brufau sea Rodrigo de Rato. Por un rato. Por un rato. Por un rato. Lo de 444 venía a cuento de que el 4 de mayo la presidenta anunció la designación de Miguel Galucho. Hoy, 4 de junio, asume seguramente Miguel Galucho, pero ya en esta reunión formal que va a estar presidida por el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quien va a poner en funcionamiento este dispositivo de los nuevos accionistas. Y la pregunta, Adrián Corol, es ¿qué pasará el 4 de julio? Y tenemos el Born, nacido el 4 de julio, tenemos por supuesto el 4, la independencia norteamericana. Yo cuando dijiste 444 dije, será una cotización, pero no, veo que no. Y el 4 de julio es el cumpleaños de Romina Rufato, además. Por favor. Ah, bueno, ya está. Entonces, fecha patriótica. Bueno, pero hablando de cotización, es curioso porque aquí no bajan los precios de los combustibles y sin embargo, en los dos últimos meses que ha habido una fiebre por el tema del petróleo, ha bajado significativamente el precio del barril a nivel internacional, lo cual revela que el manejo que tiene en este momento el mundo financiero de los commodities, entre comillas, es un manejo completamente especulativo, ¿no? Decíamos el otro día, bajó la soja de precio y también baja el barril de petróleo, de modo tal que uno vive en un mundo en el cual, si no, y recordemos, 4 de junio del 43, si no volvemos a pensar en un país, no solamente de fuerte identidad nacional, sino que trate de sustituir importaciones, que trate de aprovechar sus propios recursos y administrar sus propios recursos, estamos en un mundo donde la apertura al mundo externo no es solamente apertura comercial y financiera, sino es apertura a una situación de un nivel tóxico altísimo, elevadísimo. Volviendo, Francisco, al tema de la reunión, entonces hoy a las 11 de la mañana. Hay una serie de cosas que son más bien interrogantes y que en unas horas empezarán a quedar más o menos claros. Primero, están el actual ministro de Planificación Federal y el actual secretario de Programación Económica, Julio De Vido y Axel Kicillof, como interventor y subinterventor. Pregunto, a ver si usted sabe, ¿seguirán en una intervención? ¿Habrá designación de un presidente y un vicepresidente de la empresa hoy, 4 de junio? Lo que se anunció el viernes en la conferencia de prensa, hasta donde yo entendí, ellos quedaban como finalizada su intervención. Producto de eso era el resultado de la presentación del informe Mosconi, que daba cuenta de lo que mencionaba antes. Lo que debiera elegir el nuevo directorio es a su presidente. Y acá hay una cosa confusa, y a ver si también nos das una mano en entenderlo. En algunos medios, y esto lo recordás, vos lo aclaraste, en una etapa de La Nación al comienzo, cuando se designó a Galucho, dijeron, se nombró presidente, y no es presidente, es gerente general. Galucho fue designado gerente general, y el cargo de presidente está en este momento reemplazado por el interventor y el subinterventor. Bueno, hay medios que insisten con decir que es el presidente. Hoy hay tres medios aquí, Cronista Comercial y La Nación, y no me acuerdo cuál otro se me escapa, que dicen que Galucho es el presidente. Hay una confusión interesante porque lo que va a pasar hoy es que se van a designar 17 miembros, que son los directores en representación de las provincias y del Estado Nacional. Luego vendría la designación del presidente, ¿no es cierto? Claro, claro. En realidad esto es una cuestión de trámite, yo no soy un especialista en esto, pero es un trámite elemental que, digamos, el organismo de control de las sociedades anónimas es la Comisión Nacional de Valores. Entonces, la Comisión Nacional de Valores tiene que estar presente en esta reunión de nuevos accionistas y allí se elegirán autoridades. Se va a nombrar el directorio y el directorio elegirá, con la Asamblea de Accionistas, al presidente. No, yo no descarto que sea Miguel Galucho. Claro. Es posible que así sea, pero es una decisión que todavía no fue tomada. Exactamente. Lo que pudo hacer con el decreto y la ley la Presidenta de la Nación fue nombrar interventor y subinterventor y designar a un gerente general provisorio. Pues bien, a partir de ahí empieza una instancia institucional mucho más clara, no provisoria como fue este periodo de intervención. De todos modos, hay una serie de cosas que sí también tendrán que ser observadas. Primero, la ley de YPF establece que las provincias que integran la OFEPI, la Organización Federal de Productores de Hidrocarburos, van a ser copropietarias de este 51% del Estado. Pues bien, esto no está claro. No está claro que hoy se declare que determinadas provincias desembolsen dinero para los fondos de YPF y de esa manera obtener parte de las acciones. Tampoco está clara que el Gobierno Nacional diga, bueno, señores, nosotros con esta ley de expropiación le vamos a dar sin desembolso acciones a las empresas. De modo que hoy... A las provincias. Efectivamente, sí. A las provincias. Y a su vez, de las 10 provincias que integran la OFEPI, va a haber 5 sillones en el directorio de 17 miembros. Exactamente. 4 de estos sillones van a estar ocupados de manera permanente por las provincias que más productoras de gas y petróleo son, que son Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Las otras 6 provincias se van a ir rotando el otro sillón en el directorio. Así es. La que toma la posta por primera vez es ahora Río Negro, que también tiene un nivel interesante en la producción de hidrocarburos. Lo que tampoco quedará muy claro, además de el nombramiento de actividades, es si una de las primeras tareas que tenga el directorio es elaborar un plan, un master plan para la producción futura. Seguramente Galucho, como gerente general, será el encargado de tener el plan maestro para la próxima etapa. Entonces, hoy, 11 de la mañana, en Macacha Güemes, allí en ese impresionante edificio, asamblea de accionistas. Y un último tema, Francisco, que seguramente va a estar presente, y se abrirá esta reunión con un homenaje a Enrique Mosconi. Indudable. Enrique Mosconi, para la historia argentina, es un hombre de una significación impresionante, fíjense qué curioso, porque en 1922 fue nombrado primer presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Había una sola empresa que tenía el petróleo 100% en manos del Estado para 1922, y esto era Adrián Corol en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Tengo una remera puesta, aunque no la estés viendo en este momento, que dice CCCP. Pues bien, ese era el país que tenía un modelo estatista para la explotación de petróleo. El otro gran modelo era el modelo de Standard Oil, de la familia Rockefeller, y de las empresas europeas que empezaban a surgir también como empresas de accionistas privados. Lo que además es una fecha muy curiosa, ¿qué día lo pone Marcelo Torcuato de Alvear en funciones a Enrique Mosconi? Le ganó por un día, un 16 de octubre. Ah. 16 de octubre del 22 asume Enrique Mosconi como presidente de YPF. Ya se había descubierto el primer pozo de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, es decir, que hubo una cantidad de años hasta que se dio la organización de YPF. Buena parte de la explotación en ese entonces estaba en manos del Estado, porque lo había favorecido en su primera etapa Hipólito Yrigoyen, pero lo hacía directamente la dirección de minas. ¿Quién estaba al frente de la dirección de minas? Enrique Hermite, un ingeniero muy poco conocido que, fíjense, lo recuerda un colegio técnico, una escuela secundaria que está en Bonpland y Loyola. Pues bien, Enrique Mosconi murió un 4 de junio de 1940 y hoy seguramente se lo homenajeará, y seguramente en los próximos años su figura volverá a tomar relevancia, porque fíjense que después del golpe del 30, el golpe que, como dice Norberto Galasso, tuvo olor a petróleo, ese golpe que llevó a que Mosconi fuera, para quienes dieron el golpe, mala palabra, Enrique Mosconi siguió trabajando los 10 años que le quedaron de vida con infinidad de empresas estatales de petróleo. Una de ellas, la empresa estatal uruguaya, Adrián Corol. Así es, ¿usted ANCAP. ¿Usted sabe quién está al frente de ANCAP desde hace un tiempo? El hijo de alguien que todos conocemos y recordamos, ¿no? El hijo de Raúl Sendic, del líder del Movimiento Nacional Tupamaros, que también se llama Raúl Sendic. Vueltas de la vida, ¿no? El hijo de un líder guerrillero, de un dirigente revolucionario, dirigiendo una empresa petrolera aquí en Latinoamérica. Bueno, Eduardo, nos veremos mañana, ¿no es cierto? Nos vemos mañana. Nos encontramos mañana entonces. Gracias, como siempre. Hoy más que nunca, en la información. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. ¿Qué pasa con el tenis, Horacito? En este momento empezó a jugar Juan Martín del Potro en Roland Garros, el cuarto set, que es el partido que se suspendió ayer ante Tomás Berdych, 30-15 sacando del Potro. Bien. Yo la vi que se venía en falsa escuadra. ¿Quién? Chico? Se ladeaba por el borde del fangar. Me gusta. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el panal. Esa es Cristina Vanegas, metiéndose a Disépolo en la garganta y en el alma. No, pero en Molly Bloom no canta esto, ¿eh? No canta. Nada que ver, te vas a sorprender con Cristina Vanegas yéndola a ver a Molly Bloom en el Centro Cultural de la Cooperación, como me pasó el viernes a la noche. Buenos días, Cristi. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, recuperándome del fin de semana. Tenés tres seguiditas, ¿no? Molly me deja un poco cansadita. Molly es brava, tiene sus exigencias. Y de pronto se crea una curiosidad para el espectador. Vos estás allí paradita, de negro, frente a un atril, leyendo. Sos Molly Bloom, que a su vez sos la actriz que lee a Molly Bloom de James Joyce, ¿no? Exactamente. Cuando digo partitura, quiero decir que cuando lees, hay una musicalidad que la has encontrado, y eso es un mérito tuyo que compartirás con la directora Carmen Maliero. Y de pronto cantás, ¿no? Sí, claro, sí. Las canciones que pide Joyce en el libro, musicalizadas por Carmen, ¿no, Cristina? Exactamente. Y además esto que decís es muy exacto, porque realmente con Carmen Maliero, digamos, con la dirección de Carmen, hemos hecho un trabajo. Carmen es música y compositora y realmente, y pianista, ¿no? Y realmente el trabajo que hicimos es un trabajo completamente musical, ¿no? Y eso creo que digamos, es una partitura, trabajamos sobre toda una cuestión, digamos, de dinámicas, de crescendos, de staccatos, de pianísimos, de, digamos, de cambios de tonalidades. Todo eso, digamos, tiene que ver con el trabajo con Carmen, y creo que, bueno, nada, eso lo vuelve un concierto, ¿no? Lo vuelve un concierto particular, y es su sello de distinción, porque uno puede decir, bueno, hago Molly Bloom, interpreto Molly Bloom, qué sé yo, mejor, peor, lo que fuera, pero a la esposa de Leopoldo, protagonista del Ulises. Pero acá hay algo, invitan desde otro lado, por lo tanto uno como espectador lo mira desde otro lado. Y lo bueno de esto, porque Cristina está... Hay una cosa que me llamó la atención, que en el programa estás con una camisa que no usás en escena, ¿no? Es que cambiamos el... Ah, cambiaron, bueno. Sí, hubo un cambio de así de... Me gusta el negro, me gusta. Sí, sí. Y estás ahí con... que queríamos un poco más de rock and roll. ¡Esa! Descalza, la luz concentrada sobre ella. Nosotros concentrados... Qué linda es la luz. Hermosa la luz. Bueno, y el espacio también, el trabajo de Juan José Cambre en la dirección de arte, creo que también ha sido, bueno... De gran importancia. Él siempre hace... Nada, bueno, hemos trabajado juntos. Pero Cristina, ¿sabes qué? Vos lees y sin dejar de verte a vos en escena leyéndonos, nosotros podemos tener acceso visual, ver lo que nos contás. Vos sabés que mucha gente me dice eso, y es como lo mejor, lo más hermoso que podría escuchar. Porque, ah, qué suerte. Sí, porque la verdad que cuando uno actúa, uno no tiene tanta conciencia de qué es lo que recibe el otro, ¿no? ¿Qué ve el otro? ¿Qué no? ¿Cómo llegás al otro y qué imagina el otro? Eso es, bueno, es bastante mágico porque uno, bueno, hace todo lo posible para incitarlo a que imagine algo, a capturar su imaginación, su percepción. Eso es, nos hipnotizaron. Sí, deliberadamente. Sí, eso es un plan. Cristina, ¿es verdad que vas a estar hoy en la inauguración de los Chisperos allí en Carlos Calvo 240? Sí, voy a ir esta noche. Nos vamos a ver allí. Ay, qué bueno, qué bueno. Y mamá va a cantar. ¿Va a cantar Nelly? Va a cantar Nelly. Y yo creo que voy a decir unos poemitas de Juan Gelman. Buenísimo, que me buenísimo. Invitaron y obviamente tratándose de Juan nunca me puedo negar. Gabriela Cerruti nos invitó muy cariñosamente y sí. Abre este lugar Los Chisperos, cuyo nombre, por supuesto, nos gusta. Sí, nos gusta. ¿Qué días y a qué hora se te puede ver en esa brillante interpretación de Molly Bloom que haces en el Centro Cultural de la Cooperación, Cristina? Viernes, sábados y domingos a las 20:30 horas. Sí. Ahí en la Cooperación, que es en Corrientes al 1500. 1543. Exactamente. Exactamente. Y se puede también reservar por alternativa teatral, que ajá, es bueno eso. Sí, se usa mucho, ¿verdad? Y también los viernes hay un 2x1, bueno, hay un mail del 2x1, que bueno, ahora no lo tengo muy presente, pero a ver si lo encontrara, te lo pasaría, pero la verdad que es un trabajo que nos tiene muy felices, porque es una rareza Molly Bloom. Claro. Yo, que sí. El Ulises, ¿quién leyó el Ulises? Casi nadie. Yo vi, tengo ahí un Twitter, viste que en el Twitter te exigen un máximo de 140 caracteres. Yo quería condensar en esa paparruchada de 140 caracteres lo que había pasado. Y mi última frase es riesgo sorteado, porque hay un riesgo y sorteadísimo porque hay talento, ¿no? Claro. Bueno, escúchame una cosa. Sí. Si escriben a este email, dale. Molly Bloom. Molly Bloom. Molly con doble L, Y, Bloom, sí, con sí. Joyce, Joyce, sí, todo junto, @gmail.com. Sí. Escribiendo este email pueden reservar entradas en el 2x1, sobre todo para los días viernes y domingo. Muy bien, mollybloomjoyce@gmail.com. Eso. Eso. Y bueno, y los esperamos. Ay, cómo no, Cristina. Felicitaciones de verdad y un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Hugo. Como siempre, sos un amor. Chao, corazón. Un abrazo enorme. Chao. Me ungí porque creí que allí inventé el honor. Ungí que el sunto mate lo creyó una flor. Y sigo aquí cuando presumo que salve el amor. Y se cree que habrá una reducción en los servicios del tren Sarmiento. Esto tiene que ver con la asunción tras el quite de la concesión a TVA de esta nueva unión de Metrovías y Ferrovías. Ustedes saben que lo venimos siguiendo el programa más allá de la tragedia de Once. Hace años que hay un deterioro en todas las formaciones y el estado de las vías realmente es calamitoso, por lo cual se prevé que haya una reducción, que haya coches con menor cantidad o formaciones con menor cantidad de vagones, velocidades reducidas en tanto y en cuanto se lleve adelante un plan de inversión que aparentemente van a presentar las nuevas empresas que están a cargo y que se acercaría al diagnóstico realizado por la intervención de Baridó en el mismo tema, en el tema de los trenes, y hablando de la tragedia de Once, esta semana y la que viene. viene la parte final de las indagatorias, y se van a estar presentando nombres, digamos, importantes, como en el día de hoy, que va a estar presentando indagatoria Roque Sirigliano, el Sirigliano encargado del material rodante de mantenimiento. Va a estar presentándose en el día de mañana Juan Pablo Schiavi a la indagatoria, y también el día viernes estarán presentándose Sergio Claudio Sirigliano y Ricardo Jaime. La semana que viene será el turno para cerrar entonces esta ronda de indagatorias del maquinista Marcos Antonio Córdoba. Walter Guber, casi como si fueran dos tweets, te diría, te voy a tirar dos noticias que tienen una connotación bíblica. Por una titulada Operación Sansón, que es uno de los títulos de la revista alemana Der Spiegel, que cuenta que Alemania ha provisto a Israel de 3 submarinos de un total de 6, pero admite la investigación hecha por Der Spiegel que esos submarinos que ha provisto Alemania a Israel pueden ser dotados de ojivas nucleares. Recordemos que Israel tiene más de 200 ojivas nucleares y también tiene armas químicas y bacteriológicas, y que no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Esto, la verdad, que es un tema bastante delicado en un contexto en el que se sigue hablando sobre una inminente o una posible ataque contra Irán. Y el otro tema bíblico es que el sumo pontífice, Benedicto XVI, sigue, digamos, más preocupado por el lavado de activos, el lavado de dinero, que por la expiación de pecados. Benedicto sea. Benedicto tiene muchos problemas porque, entre otras cosas, en los últimos documentos que se ha revelado en este famoso escándalo de WikiLeaks, que parece no terminar nunca, hay varios miembros de la mafia que, a través de familiares que son sacerdotes, han depositado en las cuentas de la Banca Vaticana y